se llama las Islas del Metal. Juntos podemos construir un continente diferente sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Ajá, y los aplausos no sonaron porque el lechón atómico vuelve a no poner los cues. A la verdad que me deben matar hoy porque estoy... No, en verdad que estoy cansado. ¿Dónde es que están los aplausos que no los puse en cue? Están aquí ahora que suenan los aplausos. Y bajito están los aplausos. Y tan bajito. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde metalpr.com en el estudio 1 en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América y autopista de huracanes. Hombre, ¿no? Esos aplausos están muy mongos hoy, de verdad que sí. Autopista de huracanes. Ah, me faltó epicentro de terremotos y ahí donde caen bolas de fuego. Y miren, hace como unas semanas atrás me enviaron ahí en el WhatsApp que vieron por allá por Laja, vieron que se estaba formando una columna de esta que parecía un tornado. Y eso es lo que falta. Ya caen bolas de fuego, ahora también tornados allá en Laja. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba allá en el colegio de Mayagüez, había... Yo un tiempo me hospedé por allá por Miradero, y desde Miradero se veía el Maní, que es más abajo, donde, y una vez se ha metido una tromba marina por allí, por el Maní. Tú lo que veías era, bendito, todas esas casas de zinc volando. Suerte que las trombas marinas rápido se desintegran. Pero bueno, encadenados como siempre con avanzadametallica.net en la República Dominicana. ¡Aplausos! Ah, no, hombre, no. Y como siempre, también encadenados con AC Rock en Puerto Rico. Un aplauso a todos los que nos escuchan por la plataforma AZ Rock. Y también estamos encadenados en España con AsaltoMataRadioRock.com en España. Y estamos en diferido en la Rock FM en Costa Rica. Y pronto viene otra emisora más para añadirle un eslabón adicional a esa gran cadena que nos lleva desde el infinito al más allá. Bueno, no voy a hablar mucho más porque ya llevo un rato hablando y quiero poner música. Vámonos con esto. Ah, esto sí que le va a gustar. Vámonos con esto. Yeah! eso es Tren Loco en Argentina. No les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. ¡Elijan el que quieran, pendejos! Es que yo tenía que parar porque es que de verdad que se me había olvidado decir... Ah, pero que antes de eso diga esto. Mano, de verdad que esa canción que acabamos de escuchar, Venas de Acero, tengo en las venas una sangre y una queja que está latente y no es azul. Tengo en mis venas sangre fuerte y metalera. Y una esperanza, la del sur. Coño, ¿quién? A la verdad que escriben bien como el carajo. Sé bancar el dolor donde sea el lugar y no mancarme al caer, levantarme y pelear. ¿Qué más metal que eso, ¿eh? Tiene que estar metal latino, nuestro amigo que está en el chat gozando. Tiene que estar gozando porque él le encanta Tres Locos. Saludos a Metal Latino, a Dar Neruda que está ahí, a JC River, a nuestros amigos que nos escuchan directamente desde Costa Rica. Ya lo veo, ya veo la banderita ahí, ya veo la banderita ahí de Punta Arenas, Costa Rica, nuestro amigo Oscar. Gente que nos escucha desde Cataño, Caguas, Curao, Mayagüez, Humacao, Las Piedras, Peñuelas, volvió Peñuelas y Yauco, lo vemos por ahí, Trujillo Alto, Carolina, Burao, y tenemos gente conectada desde Las Vegas, Nevada, desde Texas, tenemos gente conectada también desde la diáspora en la Florida y en New Jersey, también tenemos gente conectada desde Valencia, España, Puerto Real, España, Galindustria, España, y Trabajo del Camino en España también. Gente conectado de Colombia, pero esta vez no me dice la ciudad aquí, me dice Colombia. Me da la IP, pero no me dice la ciudad. Tenemos también dos personas conectadas de México, desde la Ciudad de México, CDMX. Y hoy cumplimos 19 años, 19 años cumple Metal PR en línea. Fue un marzo 1 del 2001 en que comenzó esta emisora y ha sido sin parar. Hemos estado dando tralla desde el día 1, de verdad que sí. Así que, ¿qué más? Ah, una cosa aprieta, bueno, sí. Vámonos ahora con un temazo clásico. Vámonos con esto que es un... Clásico, clásico, clásico. Stratovarius, el beso de Judas, Kiss of Judas. Yeah. Stratovarius estarán presentando en la 15 edición, la 15 edición, edición 2020 de Leyendas del Rock en España. Y estará, eso será el 6, 7 y 8 de agosto en Alicante, en Villena, en el Polideportivo de Villena. Y ahí está Stratovarius, estará Sphinx, Gotar, Ginger, la banda de Estados Unidos, Rat, que esa es una que nos acordamos hace muchos años, Enciferum, Saratoga, Cobra and the Lotus. Estará también Venom, Tokyo Blade, la agrupación Tokyo Blade clásica, Unleash the Ikers, Brothers of Metal, L'Epoca, Anthrax, Epica, Icon Angel, Power Quest, Celtian, Mirath, Rhapsody de Luca Turilli, Adamantia, Paco Ventura y su proyecto, estará Chino Banzai, Opeth, The Darkness, Mago de Oz, Leo Jiménez, Catulo, Motores, Critter, Motorhead, Reno Renardo, y esta semana se añadió Testament. Ah, y también va a estar Power Wolf, que es esta banda que estamos escuchando ahora. No te olvides, Leyenda del Rock en Villena, Alicante, 2020. La edición número 15, 6, 7 y 8 de agosto. Me está picando para ir. No sé si voy a ir a este o voy a ir al Barcelona Rock Fest. Vámonos con esto. Power Wolf, Night Side of Siberia. Siberia. Fire! Before the enemies can see. Fire!

Clase de clásico, Heaven Can Wait, Iron Maiden en vivo, temazo, temazo, temazo, ¿verdad? Hello everyone, this is Joaquin from Sabaton and you are listening to MetalPR.com. Y esto no es una doble ronda, no lo es. Pero escúchala. music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y estás escuchando la nueva lechonera del Rock. Aplauso, please. Y le damos saludo a Galdi y Tommy, que acaba de entrar aquí al programa también. Así que lo tenemos ahí en el chat. Así que aplauso, el hombre de la foto. Y le digo a la gente que nos pueden escuchar también por AZ Rock, AZ Rock. Así que todos aquellos que nos están escuchando fuera del país, por ejemplo, allá en España, o nos están escuchando en Costa Rica, o nos están escuchando en México, ahí aquí, mira, hay una banderita de Alemania que estoy viendo aquí, una banderita de Alemania. Nos pueden escuchar a través también de la nueva aplicación, de la aplicación de la estación AZ Rock, AZ Rock, así mismo lo pone. Mira, van allí al Play Store, si es que usted tiene un Android o si tiene un iPhone, que es el Apple Store, y busca así, AZ Rock, así mismo, AZ Rock, y tiene como un pick de guitarra, como una uñita de guitarra, y en amarillo dice AZ. Ahí nos puede escuchar también, ¿ok? Pero ustedes, fanáticos de la lechonera del rock, tienen que decirle a la gente de AZ Rock, a la gente de AZ Rock, que le den las 2 horas al Lechón Atómico, porque este programa es un programa de 2 horas, y como tenemos un encadenamiento con otras emisoras, no podemos detener el programa a 1 hora. Pero en AZ Rock estamos 1 sola hora. Así que díganle a AZ Rock que nos dé 2 horas, como todas las otras emisoras. Así que aplauso, aplauso. Por favor, todos aquellos que quieran escucharnos a través de AZ Rock, pues lo pueden hacer de esa manera. Vámonos con una banda nueva que van a estar en el Hell's Heroes 3. Y el Lechón Atómico va a estar ahí en abril en Houston. Esto es Traveler Street Machine, se llama el tema. We'll be right back. esos son los Traveler. El tema Street Machine. Esperen, la radio, eso los callará. ¡Ay, disco! ¡Música de ascensor! ¡Capirana, no! ¡Música del mundo! ¡Suave urbana! ¡Fusión salsa! ¿Ah? ¿Metallica? ¿Ingerí drogas? ¿Qué hay, Metallica? ¿Quieren transporte? No nos gusta viajar con extraño. ¡Caramba! Oye, perdedor, conseguimos transporte con un verdadero fan. Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Acordaron un poco ahí de los Simpsons. Bueno, y como les decía, Traveler va a estar en el White Oak Music Hall, en el Hell's Heroes 3. Y ni el coronavirus va a detener a Lechón Atómico, porque yo voy para allá. Mira, Candlemass, Riot Act, Satan, Slugfest, Night Demon, Eternal Champion, Hunt, High Spirit, Magic Circle, Gatekeeper, Keeper, Smolder, Riot City, y nada más y nada menos que la acabamos de escuchar, Traveler. Eso va a ser en Houston, Texas, en el White Oak Music Hall, abril 18, sábado. Y ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo de cabeza. ¿Ok? De cabeza vamos a estar ahí. Así que todos aquellos que se le acabe el programa y estén en AC Rock, se pueden mover a Metal PR a después de las 10, ya que ellos no cierran la transmisión a las 10 y el programa sigue. El programa sigue para las emisoras avanzadametallica.net, sigue también para saltomatarradiorock.com, para Metal PR y para Heavy Metal Mansion, y es diferido a la gente de Rock FM allá en Costa Rica. Pronto un eslabón más a la cadena, ¿ok? Así que no digo más nada. Mira, me pensaba ir con esta, pero me voy a ir con algo extraño. Para mucha gente esto es extraño. Vámonos al Japón. Vámonos con esto. Esto es Omiosa. luego de las cenizas. Así como el ave Fénix se levanta la nueva lechonera del rock. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Eso es así. No es tan fácil acabar este programa. Bueno, pues seguimos acá en Metal PR, las dos horas que tenemos acá en Metal PR. Así que vámonos ahora. Ah, mira, se nos metió alguien más de Costa Rica. Un saludo a la gente de Costa Rica que se siguen añadiendo. Y llegaron dos de los Estados Unidos, uno de North Carolina y uno de Maryland. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, un aplauso, un aplauso! Vámonos ahora con algo que hacía tiempo no poníamos del disco de Prophecies. Esto es Ken Sinner. Wander many years ago. Trail of Tears, el disco de Prophecies, Kenziner. Y de momento a mí me dio por poner esto. We'll be right back. que vi ahí el flyer que sale Candlemass y dije, tengo que poner Candlemass. At the Gallows End, Candlemass del disco Nightfall. Wow, vámonos con esto. Quedaos ahí, Ron. No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! Jim, trae el ron. ¡Venga, vamos! ¡Dadle a la garganta! ¡Vamos! ¡Una botella de ron, vieja bruja! ¡Clásico, clásico, clásico! Bueno, y les digo algo, les cuento, esto no estaba pautado para que esta canción cayera aquí. De momento me llegó a la mente esta canción. Y a veces el programa cambia de acuerdo a lo que me va llegando. La primera banda de mujeres del metal en español, en castellano. Primera banda de solamente mujeres del metal en español en Latinoamérica. Es lo que se reclama, ¿no? Y fue en la Argentina, más ningún otro sitio podía ser. Estamos hablando de Las Brujas. Delirios de Persecución, piézala de nuevo. Clásico de los 80. Y eso fue Delirios de Persecución de Las Brujas, primera banda de metal en castellano que se conoce. Y ya que estaban hablando de mujeres al poder, porque son mujeres las que estaban cantando ahí todas, vámonos con una banda que también hay una mujer cantando, banda nueva del Canadá, Smolder. Esto es, a ver, el tema número 3 del disco Times of Obscene Evil and Wild Danning, Bastard Steel. Yeah. Canadá nos llega este bandón. Que yo desde que compré ese disco lo escuché una vez, dos veces, tres veces. Mi segundo disco del 2019 en mi lista de los mejores discos. Times of Obscene, Evil and Wild Daring, Smolder de Canadá. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Clásico, clásico, clásico. Who's ready to scream for me tonight? I want to see some fists in the air. clásico de Riot, Fight or Fall, grabado en el Keep It True. Brutal, vámonos con esto. Hey, yo no lo dejo de acabar. No lo dejo acabar. Un saludo a Pablo Metalosaurio que acaba de llegar. Acuérdate que todos los miércoles a las 9 de la noche acá estamos en la era del Metalosaurio con el señor Saurio que acaba de llegar aquí a Metal PR, a nuestra lechonera del rock. A rayos, se abrió encima de. Hablé encima de Fren Arroyo. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Judas Priest. Nos fuimos. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Esta canción se llamaba Cautivo en el Sistema. Para todos ustedes que hacen el aguante y el corazón prendido fuego. Agitando su espada refleja. tributo a B8. Y eso fue Cautivos de un Sistema. Qué pelota de letra tiene ese tema, de verdad que sí. Bueno, un saludo a todos los que todavía están con nosotros. Un aplauso. Tenemos gente de Cataño, de Caguas, de Aguadilla, de Sabana Grande, de Bayamón, de Peñuelas, de Yauco, de Carolina. Tenemos gente también de Gurabo que nos escucha. También Yauco. Mira para allá, mira para allá. Tenemos gente de Ceiba, del pueblo de Ceiba. Orocovi está por ahí también. Wow, tenemos gente también desde Costa Rica. Tenemos gente desde Puerto Real, España, Valladolid, España. Tenemos gente también de Galinduste en España y de Trabajo del Camino en España. Tenemos gente de San Isidro, Argentina, conectados con nosotros, de Alajuela, Costa Rica, y de Punta Arenas, Costa Rica. Tenemos gente conectado también desde la Ciudad de México, CDMX, tenemos dos. Y tenemos alguien de Alemania, pero no nos dice qué ciudad, pero dice Alemania. Tenemos de los Estados Unidos montones de gente, gente de Miami. Tenemos gente de Miami, de Jacksonville. Tenemos gente de Minnesota, tenemos gente de Maryland, tenemos gente de todas partes, de Nevada, nos están escuchando también. Wow, hoy hay mucha gente, ¿ves? Mucha gente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, solicitada, y aquí está lo nuevo de Testament, sacado del horno, porque de verdad que lo conseguimos así. Lo tuvimos que conseguir, así que aquí lo tenemos porque no lo solicitaron desde Costa Rica. Así que va esto: Testament, Night of the Witch, la noche de la bruja. Oh! ¡Wow! Pelota de tema de Testament, lo nuevo, Night of the Witch. Con lo que viene Testament y esa gira que van a tener, ¡wow! Van a estar en el Leyendas del Rock, ya lo dijeron, están por ahí ya poniendo fechas por donde quiera hay festivales en Europa. Bueno, yo creo que podemos hacer un segmentito extremo, pero más trache el que extremo, ¿eh? Vámonos con esta cosa que hemos preparado aquí. Más bien yo lo pongo extremo, pero estamos medio tracher. Vámonos con Electric Rattlesnake. Esto es Overkill. Come on now. Kill, Electric Rattlesnake, temazo. El público heavy es el más bueno que hay. Las personas más buenas que hay. No se drogan, no pelean, vienen chicas, vienen chicos, vienen sus padres con los hijos. Lo único que podría hacer si el Estado me convidase a tocar es alegrar a toda esa gente. Tendrían que subtitular al castellano las letras de Ozzy Osbourne, sus videos, y ponerlos todos los días en los canales de aire. ¿Ah? Porque esas cosas son las que pueden llevar a crecer, ¿entiendes? No habla de nena, en la ruta te encontré, qué linda estabas esa vez. Pobre Phil Collins, viste que está mal del oído. ¿Quién? Phil Collins. No me lo toques a Fidel. Yo lo respetame dije. Uno. Me nombraste Ozzy Osbourne. Yo, a mí no me puede gustar Phil Collins. ¿Phil Collins? Sí. ¿Qué le pasó? Y está mal de los oídos. Y con capaz un cartucho que... de dinamita, que curaselo, campeón. Phil Collins, pero por favor. Me mataste. ¿Qué mataste? Pensé por que por ahí, si vos me decís. Ahí riéndonos un poquito con la ocurrencia de Ricardo Iorio, de verdad que sí, siempre. Iorio es un personaje totalmente, de verdad que o lo odias o lo amas, o amas unas cosas y odias otras, un personaje totalmente polarizante. Bueno, muchas gracias por estar ahí en esto que es la nueva lechonera del rock, pero ya nos estamos acabando, ya se está acabando el programa. Pídanle a la gente de AC Rock que nos den las 2 horas, que nos den las 2 horas, por favor. Porque en AC Rock no estamos las 2 horas, pero estamos 2 horas en metalpr.com, estamos 2 horas en heavymetalmansion.com, estamos 2 horas en asaltomatarradiorock.com, estamos 2 horas en avanzadametallica.net en la República Dominicana, y estamos 2 horas en Costa Rica. Así que pues, tenemos 2 horas en todas partes, tenemos que estar 2 horas aquí. Un saludo a todos los que estuvieron ahí, un saludo a JC River, un saludo a Saurio, un saludo a Luis Netracal, un saludo a Galdi Tommy que estuvo por ahí, un saludo a Dag Neruda que estuvo por ahí, un saludo a Kisman, un saludo también a nuestro amigo Oscar que nos escucha, un saludo también. Ah, mira quién me escribe por aquí. Vamos a ver de la avanzada quién está por ahí. Un saludo también a Geo Suero, un saludo también. Ah, mira quién me escribe por aquí. Juanqui me escribe por aquí. Un saludo a Metal Latino. A Pepo que nos escucha también. Un saludo a Papitín que nos escucha también. Saludos a todos. A Ariel nos escucha. Y a todos. Ah, un saludo especial a los Bull Rockers. Un saludo a los Bull Rockers. Bueno, hoy vamos a terminar el programa. Ya que estábamos en segmento extremo. Pues vamos a terminar el programa hoy extremo, con un tema de gallina, como siempre decimos, ya que estamos ahí en lo extremo, nos vamos más extremo. Vámonos con Urfaus. Esto es Urfaus, Die Carte, Telefelfus Faust. Me cago en nada, es difícil decir esta mierda. Vámonos con Urfaus, nos vemos. Nos fuimos con la gallina, Black Metal.